respira bandoneón. ¡Oh, tú sabes! Yo me voy a trabajar para escuchar tango, tango, no me gusta el pavo. ¡Oh, tú sabes! Pavaba, asco, asco, asco, tango asqueroso, asqueroso. Yo me voy a hacer un mal, yo me voy a hacer un pavo. Respira vergüenza, tango, ¿qué está pasando? Por favor, cambio, cambien el sistema. Seguimos en Respira Bandoneón hasta las 9. Informamos que tenemos aquí entradas para este espectáculo. Se va a realizar mañana, viernes 22, en ATE, ahí en calle Colón, Colón 59, ciclo de artes escénicas, feria de arte y artesanías, monólogos, teatro, narración de cuentos con música. Va a estar la banda invitada Verano a Marte. Esto va a ser, decimos, mañana viernes a las 9 de la noche en ATE, Colón 59. Tenemos 4 pares de entradas, así dice la producción. 4 pares de entradas para los primeros 4 que llamen al teléfono aquí de la radio, que es el 422-8906. Tienen tiempo hasta que nos vayamos, hasta las 9. Los 4 primeros que llamen se llevan estos 4 pares de entradas y después los pasan a retirar por acá. En horario que haya programa, quedarán reservadas a su nombre y podrán asistir a este ciclo de artes escénicas, feria de arte y artesanías, monólogos, teatro, narración de cuentos y música con Verano a Marte. 422-8906. Las entradas están aquí. El que quiere que llame y se las lleva. Los 4 primeros, así la hacemos sencillita. Información que tiene que ver con la vida del Centro Cultural La Endija, que para este fin de semana propone la presentación de Colgate, de Corazón de la Tor. El taller de acrobacia aérea Colgate va a estar presentando su muestra anual este sábado y domingo a las 8:30 de la noche. Van a poder disfrutar de una variedad de números aéreos de telas, trapecios, aros, cubo y la música en vivo de Nayades junto al músico Yamil Isaac. Recordamos que esto es este fin de semana, sábado 23 y domingo 24 a las 20:30 aquí en el Centro Cultural La Endija, Corazón del Ator, el taller de acrobacia Colgate, que tiene como profesora a Ana Julia Claro. Más teatro para el fin de semana aquí en La Endija. Continúa Absenta, esta obra de Alejandro Acovino que está presentando en nuestro centro cultural la Cooperativa de Trabajo Cultural de la Bajada Limitada, que cuenta con la dirección de Gustavo Morales y el elenco integrado por Marcelo Atelman, Rodrigo Barba, Andrés Broyo y Guillermo Barbarov, con la música de Ernesto Padilla. Así que la presentación también de Absenta este próximo sábado y el que viene aquí en el Centro Cultural La Endija. La entrada es de 50 pesos, pero a los peñistas del Centro Cultural tienen un descuento rico. Pagan solamente 30 pesos la entrada para ver Absenta este sábado o el próximo, que va a ser la última función del mes de noviembre. Más actividades aquí en el Centro Cultural La Endija, aquí Gualeguaychú 171. La semana que viene termina también lo que son los ciclos de cine, al menos por esta temporada. Por ahí en diciembre vaya a haber alguna que otra función de despedida, serán informados al respecto oportunamente. Pero este lunes concluye lo que es el ciclo Mujeres que dejaron huellas, con la proyección de la película En el tiempo de las mariposas, dirigida por Mariano Barroso, una película del 2001. Y el martes el ciclo de cine de buen humor también concluye con la proyección de Peter Capusotto y sus tres dimensiones, la película de Diego Capusotto, dirigida por Pedro Saborido. va a ser proyectada aquí en el Centro Cultural La Endija el próximo martes, como cierre también del ciclo de Buen Humor. Tanto el lunes como el martes las entradas tienen un valor de 15 pesos. Los peñistas de La Endija ingresan gratuitamente y las películas arrancan puntualmente a las 21 horas. Y anticipamos también otra actividad para el próximo viernes, el viernes 29, si no me falla el reloj biológico. El viernes 29 está el lanzamiento, la presentación de lo que es la Peña de La Endija. Este evento contará con la participación de Silvina López, realizando un concierto exclusivo para peñistas. Los peñistas de La Endija pueden ingresar de manera gratuita a ver a Silvina López el próximo viernes. Tienen que, eso sí, a los peñistas ya han recibido en su hogar la entrada correspondiente. Hasta una hora antes del espectáculo tienen que venir a canjearla y reservar su lugar. Así se aseguran una butaca aquí en la sala de La Endija. Así que hasta una hora antes pueden pasarse por el Centro Cultural. Especialmente recomendamos venirse la próxima semana, lunes, martes, miércoles, jueves o el mismo viernes, desde las 7 de la tarde hasta las 9. Lunes y martes por ahí un poco más porque están los ciclos de cine. Vienen y canjean su entrada, buscan, van a ser numeradas, así que buscan el lugar que más les guste y disfrutan el viernes de un espectáculo gratuito para los peñistas. Aquellos que no sean peñistas pueden arrimarse una hora antes del espectáculo también, y si quedó algún lugar, la boletería estará habilitada, la entrada tendrá un costo de 60 pesos. Así que más que nada vengan, háganse peñistas en estos días también y pueden disfrutar de este gran evento de lanzamiento que tendremos de la Peña de La Endija. Seguimos entonces, se pueden seguir comunicando al 422-8906 para retirar. Ya tenemos un Mauro que se llevó un par de entradas, así que quedan tres pares de entradas para el ciclo de artes escénicas que se está realizando mañana viernes 22 a las 9 de la noche en ATE, en calle Colón 59. Llega el cuarteto Rica Cosa, viene con un tema propio de un tango milonguero, si se quiere, Sucesos de la Milonga, pero se llama de otra manera, Firulete Primitivo. Esa era la descripción que yo te decía, pero me tiene. Otra vez la milonga pintó y en el firuleterío se destaca la afición. Que bailen los chacales con el Cheimón, vayan junando algún pique de ronga. Que para requebrar en la milonga ya no hace falta andar diablo pa'l meneo. Que meneo ni meneo, este es el tango menos postalero, el de la pollera jipona y el champión, el de la quebrada cerquita del papelón. Es que por ahí se ve cómo viene la jugada, qué linda dibuja la frenada, parece un lapicito su pie. Firulete primitivo, más de 100 años después. Otra vez querosena el farol, juegan todos los players en contra y a favor. Dancing the chacales of the Cheimón, así liquidamos bien parejito. Ver que hacemos todo chacalito y la macacada quiere zafar de nuevo. por ahí se ve cómo viene la jugada. Qué linda dibuja la frenada. Parece un lapicito su pie. Firulete primitivo, más de 100 años después. Sí, muchachos, buenos días. No me gustan los conjuntos que están colocados. ¿Sabe por qué? No tienen personalidad. Y ese cantor que pusiste podía cantar bolero. No puede cantar tango, muchachos. Así no va a surgir el tango, con todos estos conjuntos. Gracias, le agradezco y suerte por el programa de ustedes, que quieren revivir los tangos, pero de esta forma no va, Chao, hasta luego. Respira, bandoneón. Así no va a surgir el tango, con todos estos conjuntos. Sobre la pera maquinaria suena la pena de una guitarra. Relojería de bebedores marcando un tiempo de mostradores. Hace diario de tus borrachos, marcado a pulso de alcohol y tango, en las sartenes ennegrecidas hay un silencio de vías muertas, una censura de guitarreros, compadres del vino triste, amantes de los amentas. Escuchen la blanda cuerda que canta pa' no morir. Suelta tu pena, boliche viejo, traigo conmigo tanto silencio. Vengo buscando a tus guitarreros, ¿a dónde fueron? ¿A dónde fueron? Se han vuelto niños tus guitarreros, hoy son palabras en las paredes, se han hecho carne de un negro. Ahí está, lo habíamos mencionado hoy un par de veces a Alejandro Bullot y 34 puñaladas, que van a estar hoy junto al cuarteto también de Julio Cobielo en lo que va a ser la presentación del libro Tangos del Siglo XXI, Encifrado y Melodía. Esta publicación, este libro, es un reflejo de la renovación del repertorio en la música ciudadana. 30 obras de 28 autores y compositores, ahí conviven tangos, milongas y valses, y en un material que fue compilado por Federico Terranova, quien es violinista de la orquesta típica Fernández Fierro y a la vez creador de Radio CAF, Radio Club Atlético Fernández Fierro. Que googleen, o ingresen Radio CAF, creo que es radiocaf.com.ar. Si les gusta más o menos el tipo de música que compartimos nosotros aquí en el programa, allí tienen la posibilidad de 24 horas ir escuchando tangos de la nueva de las nuevas generaciones. Radiocaf.com.ar. Federico Terranova es su creador y es quien compiló este Tangos del Siglo XXI, Encifrado y Melodía, libro que va a estar presentándose hoy en el Club Atlético Fernández Fierro, con la presencia también de 34 puñaladas y del cuarteto de Julio Cobielo. Como artista invitado estará Miguel López y van a estar haciendo versiones de estas composiciones que integran este libro reciente, que da muestra de la gran producción de nuevas composiciones y de nuevos tangos, valses y milongas que andan dando vuelta en el mundo de la música ciudadana. Seguimos entonces, vamos a meternos ahora con la gente del cuarteto de Julio Cobielo, una canción de su disco editado también en este año,

desde las 23:30 mañana viernes, la orquesta típica La Sacada. Otra orquesta típica que se presenta, pero es en Córdoba, es la gente de Lunático 33 en Tsunami Tango, junto a la cantante invitada para esta velada será Janet, así la presenta. El ciclo de unión de orquestas típicas y amigos, el ciclo A Pura Sangre, va a tener una nueva presentación este viernes 22 desde las 8 de la noche en el Centro Nacional de la Música en San Telmo, con entrada libre y gratuita. Contará con la presencia de la Orquesta Escuela de Música 12D19, el cuarteto de Adrián Placenti y la orquesta típica del amigo Agustín Guerrero. Astillero también está presentándose este viernes, está haciendo ya la despedida del año a partir de este viernes, decíamos, en el Teatro Orlando Goñi. Van a estar presentando material de su último disco, Soundtrack Buenos Aires, y como cantor invitado estará Omar Moyo. Cucuza estará haciendo Menezunda. Dice así: hay algo de esta fusión del tango y el rock que forma parte de una lírica urbana, es una tangolencia rockera eterna, una cita de Spinetta. Va a estar entonces en este Menezunda como cantor Hernán Cucuza Castielo y varios invitados de luxe como Manuel Moretti, el Chino Laborde, Antonio Viravent, Omar Gianmarco, Diego Bayardi, Martín Elizalde. Músicos invitados están Mariano Heller, Rafael Varela y Eduardo Minervino. Y quienes estarán acompañando a Cucuza serán Sebastián Sassali en bandoneón, Noelia Cincunas en el piano y Mateo Castielo en guitarra. Para el sábado, el cuarteto de cuerdas Cardas y la orquesta típica Cambio de Frente estarán en el Salón Caldas. Y Tango Trasnochador, la velada de Marina Ríos y Julio Massini en el Bar Comunidad El Cisne. El domingo, Amores Tangos va a estar festejando también sus 5 años en la ciudad de las Diagonales. También van a estar presentando allí en el Espacio Cultural Don Juan. Van a estar haciendo este lado más festivo de milongas, candombes y cumbias que integran el repertorio de Amores Tangos. Y lo que habíamos comentado en algún momento es que la semana que viene, del 28 de noviembre al 1 de diciembre, se va a estar realizando una nueva edición del Festival de Tango de la Boca. Así que vamos a ampliar la próxima semana cómo viene la programación y veremos si podemos conversar con alguien de la organización de este festival. Astilleros, que se está presentando este viernes, nos trae ahora la música con este A Suerte y Verdad. Falta mucho para que se termine este programa. Y nos vamos nomás, llegamos a la hora señalada, vamos a hacer el cierre. Quedaron algunas entradas que seguramente próximos programas van a realizar el sorteo para el ciclo de artes escénicas, así que se pueden comunicar con los próximos programas que hayan. Hoy hay un programa a las 10, ¿o no? A las 10 vienen los chicos, y si no, mañana a la mañana seguramente en Viento Sur se vuelan las entradas que quedan. Y si no, a partir de las 19 con ¿Qué te importa? Y más luego los programas que continúan. Están los discos de La Buena Memoria y antes no están los acústicos. Bueno, hay opciones. Mañana a la mañana vuelan las entradas en Viento Sur para este ciclo de artes escénicas, así que esténse atentos. Mañana desde las 10 pueden escucharlo a Fabián, al Grillo, que van a estar aquí trayéndoles las noticias que no salen en las grandes planas de los grandes de medios de comunicación. En fin, nos vamos. Recuerden que el próximo viernes está el recital gratuito para peñistas de Silvina López aquí en el Centro Cultural La Endija, con motivo del lanzamiento de la Peña de La Endija en camino hacia los 25 años que se cumplirán en el 2014. Aquellos peñistas que ya recibieron la entrada impresa junto al material que habitualmente se le entrega a los peñistas tienen que venir a canjear esa entrada por su lugar, porque van a estar las entradas numeradas, y de paso así confirmamos los espacios disponibles para aquellos que no son peñistas y quieran ingresar. El mismo viernes podrán arrimarse y quedarse con alguna de las butacas remanentes que queden a disposición, que no hayan sido ocupadas por los peñistas. Es medio complicada la cosa, no es tanto. Los peñistas entran gratis y tienen que avisar si van a venir acercándose a La Endija para hacer el canje de la entrada que recibieron con el material. Así pueden tener su butaca numerada, el lugar que quieran, para ver el recital de Silvina López en este lanzamiento de la Peña de La Endija. Se viene Marina Ríos para el final, un tango clásico, un momento para cerrar así tranquilos este programa de hoy de Roger y la banda. Adiós. Adiós, qué raro fue tu adiós. De espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que buscó quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto te envolvió, fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca mi boca, tu pelo mi pelo, y la luna tu luna, mi luna, que ayer lo vestía y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día. No sabes reír, yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo sé que un día encontraré en la aventura eterna de mis pasos por la vida tu voz que llamará, que gritará, que pedirá por mi regreso en vano, y tal vez llorarás. Verás qué triste es el papel de mendigar amor donde